más. Experiencias que golpearon duramente hasta lastimar. Qué cabeza dura he sido, no quise escuchar su voz cuando me llamaba. Ven, no sufras más, vivir así yo no quiero. Vivir así yo no quiero. Somebody.